la flor de tu amor. Pero no es mi culpa, aún no sé lo que soy. Yo no lo sé, tú quizás andes buscando lo que una vez por error abandoné. Y si la ven, por favor díganle que la quiero ver, que a su lado quiero estar. Yo no lo sé, tú quizás andes buscando lo que una vez por error abandoné. Y si la ven, por favor díganle que la quiero ver, que a su lado quiero estar. Quiero ver que a su lado quiero estar.